Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera. El espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de Papas Punch de Munchi, que Munchi a este momento. Con Agamar, tus sueños se llegan rodando. Agamar, agentes de aduanas, proyecta tu horizonte. Ferrocerámica Valcro, la tienda multimarca más grande de la ciudad de Valencia. Tu Bodegón de Castilla, el mejor restaurante de Valencia. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. Going Postal, envíos desde Orlando, Florida, con calidad venezolana, entrega garantizada. Restaurante Peyac, en el Centro Comercial Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Librería Irma, la más conocida de Chacao. Y Academia de Béisbol Gold Player, tu camino a las Grandes Ligas. Muy buenas noches, amigos. Como siempre, un verdadero placer darles la bienvenida a su espacio La Hora Magallanera por RSR Deportes. Reciban el saludo cordial de Jaime Estares desde la dirección de la estación. Jason Maldonado y Vanessa Marcano en la gerencia de Marketing Deportes. Eduardo Llanes en los controles. Hablaremos para ustedes de Giner García, Elio Parra y un servidor, Carlos Feo. Recordándoles que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter, @carlitosfeo19, @ginergr, @helioparrasalón, la cuenta del programa, @horamagallanera, y nuestro Instagram, @lahoramagallanera. También pueden sintonizarnos en la red por www.telenavegante.net, www.rcr.tv y a través de nuestro blog lahoramagallanera.blogspot.com, donde podrán escuchar la reposición de este y cada uno de los espacios de su programa La Hora Magallanera, así como también grandes momentos del circuito radiofónico de los navegantes del Magallanes. Así que, mis amigos, para nosotros un verdadero placer estar una vez más con ustedes en su espacio La Hora Magallanera. Magallanes terminó la cuarta semana con un récord de 4 victorias y 2 derrotas, lo que lo mantiene en el segundo lugar de la tabla de clasificación. Fue un equipo que comenzó la semana con algunos inconvenientes, tuvo uno de sus peores juegos de la temporada el pasado día martes, cuando Magallanes se hundió en errores, el picheo relevista estuvo muy mal y cayó por paliza ante el equipo de los Tiburones de la Guaira. El día miércoles en Barquisimeto, Magallanes cayó en un juego cerrado 4-3 ante Cardenales de Lara, en un encuentro donde los navegantes se atascaron en las almohadillas y ahí estuvo la clave en lo que fue la derrota por la mínima diferencia. En ese momento parecía que las cosas no andaban bien. Magallanes llegó a 4 derrotas de manera consecutiva antes de regresar para 4 encuentros seguidos en el Parque José Bernardo Pérez de Valencia. Magallanes contra Caribe volvió a tener problemas con sus relevistas y llegó al octavo inning perdiendo con diferencia de 3-5, pero allí como que hubo un clic, como que hubo un chispazo que despertó al equipo navegante del Magallanes para terminar la semana de manera espectacular. Hubo un jonrón de Mario Lizón en lo que fue su primer imparable de la semana, su primer jonrón de la campaña. Allí Magallanes se acercó en el marcador para posteriormente, con un sencillo de Ronnie Cedeño hacia el jardín derecho, voltear un juego que parecía perdido en el octavo inning e imponerse con marcador de 10-8. Al día siguiente, el día viernes, Magallanes tuvo una explosión ofensiva tremenda al marcar un total de 19 carreras ante el equipo Cardenales de Lara, sentenciar el juego temprano para el fin de semana despachar 8-5 a los Tiburones de la Guaira, y ayer en un gran juego de pelota de los mejores este año del Magallanes, despachar al líder Tigres de Aragua con marcador de 5-3. Por supuesto que hay una cantidad importante de detalles que analizar en la semana semana que acaba de culminar. Una semana que contó con cuatro incorporaciones de lujo, cuatro incorporaciones que avalan la aspiración de Magallanes de llevarse el título en su año centenario. Comenzamos con Jenry Mejía, quien fue el abridor ante el equipo de los Tiburones de la Guaira. El pasado día viernes fue el abridor Jenry Mejía ante Cardenales de Lara. Mejía trabajó por espacio de cuatro entradas, no le hicieron carrera, si bien es cierto, otorgó un total de cinco bases por bolas, demostró que es un lanzador que está en forma y que puede poner en práctica acá en Venezuela su experiencia de Grande Liga. Cuatro innings en blanco con un total de cinco bases por bolas, aunque hay que hacer la acotación que por la gran ofensiva de los Navegantes del Magallanes, solamente el primer inning lo lanzó entre comillas de manera normal Jenry Mejía, ya que a partir del inning número dos ya Magallanes disfrutaba de una ventaja muy amplia. Magallanes tuvo largos innings a la ofensiva y pienso eso pudo afectar un poco el control de Jenry Mejía, quien sin embargo se notó con velocidad, se notó como un lanzador con mucha confianza, con un buen repertorio, y pensamos que va a imponer su categoría acá en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Otra incorporación de lujo, Jerome Williams, uno de los peloteros más queridos de la afición magallanera, quien por cierto estará en la segunda parte con nosotros acá en la Hora Magallanera. Ante un equipo que venía de marcarle más de 10 carreras al equipo Magallanes, como los Tiburones de la Guaira, un equipo que además contaba ya con la incorporación de José Alberto Martínez, se presentó el mismo Jerome Williams que vimos hace algunas campañas acá en Venezuela. Cinco innings en blanco ante la fuerte toletería de la Guaira, solamente un par de corredores en circulación y la impresión de que Jerome Williams va a ser una pieza clave este año en el picheo de los Navegantes del Magallanes. Y otro par de incorporaciones tremendas a lo que es el equipo Magallanes, José Tabata, quien ya demostró su calidad al pegar un total de tres imparables el pasado día sábado. Debutó el jueves José Tabata y parecía estar fuera de forma. Recibió un pelotazo, por lo que Omar Malavé decidió no incluirlo en el line-up para el día viernes, y Tabata regresó por todo lo alto el día sábado, tal vez el mejor pelotero del Magallanes en la temporada anterior. Y Adonis García, quien llegó el lunes a Venezuela y ya el día sábado se uniformó con el Magallanes para defender la tercera almohadilla. Un Adonis García que por supuesto está a ritmo de récords para la historia de los importados dentro de los Navegantes del Magallanes. Al aparecer el pasado día sábado, Adonis se convirtió en el importado con más campañas con el equipo del Magallanes, con seis, superando nada más y nada menos que a Clarence Gaston, Jim Holt, Cuco Correa y los zurdos Wayne Franklin y Andrew Lorraine. Además, está tan solo en tres juegos del segundo lugar de juegos jugados en la historia de la divisa para importados en poder de Clarence Gaston. El líder en ese departamento es Jim Holt con 272. El próximo jonrón de Adonis lo igualará con Jim Pendleton en el liderato de todos los tiempos del Magallanes entre jugadores importados, y está a solo tres hits de Gaston para ocupar también el segundo lugar entre los foráneos en la historia del Magallanes. Magallanes tiene 100 años, Magallanes ha tenido grandes importados en la historia y sin duda ya Adonis García forma parte de esa élite de peloteros que han venido a reforzar al equipo de los Navegantes del Magallanes. Analizando un poco más la cuarta semana en lo que fue la ofensiva del Magallanes, ahí quiero destacar cuatro bateadores entre tantos que pusieron su grano de arena para que Magallanes pudiera sacar otra semana positiva. Comenzamos con Cacao Valdés. Valdés no para de batear, sencillamente lo ha hecho desde que llegó a Venezuela, incluso lleva ritmo, quién sabe si de ganar el más valioso, algo que ha sido esquivo para peloteros del equipo de los Navegantes del Magallanes. En esta semana, Cacao pegó de 22-11 y terminó empujando un total de 9 carreras, siendo ese tercer bateador consistente en el equipo de los navegantes del Magallanes. Desde que salió el cuadrangular por parte de Mario Lizón el pasado día viernes y que fue su primer hit de la semana, Mario Lizón terminó de 18-9 con un jonrón y 7 carreras empujadas. Siempre les hicimos la salvedad que había que tener un poco de paciencia con Mario Lizón por sus características como bateador. Termina siendo un bateador de racha, le costó encontrar el camino, pero ya tenemos al mismo Super Mario que siempre ha rendido con el equipo de los navegantes del Magallanes. Otro que llegó a estar por debajo de 270 y que nuevamente ha elevado su promedio por encima de 300 es Ronnie Cedeño. Ronnie con su juego característico en el home plate, repartiendo batazos hacia todos los sectores del terreno. El hit de oro que pegó ante el equipo de los Caribes de Anzoátegui el pasado día jueves, un roletazo entre segunda y primera, y ayer ante los Tigres de Aragua inició el ataque pegando largo doble por el jardín izquierdo. Está regando el terreno con sus batazos Ronnie Cedeño, quien además, y eso lo pudimos ver el fin de semana con la llegada de Adonis García, se ha mudado a la segunda almohadilla, donde nos da la impresión juega muchísimo más cómodo Ronnie Cedeño. Y otra inclusión clave, y este es un aspecto del cual habíamos hablado en semanas anteriores, el segundo bateador del Magallanes había tenido problemas para producir en los últimos juegos. Había estado allí Humberto Arteaga, quien comenzó muy bien, pero quien ha venido bajando su promedio, incluso ya está por debajo de los 230. Entonces, la gran producción que ha tenido Andrés Eloy Blanco desde el turno número uno y la gran producción que ha tenido todo el año Cacao Valdés en el turno número tres parecía haberse interrumpida por ese segundo lugar en el line-up. Sin embargo, a partir del jueves, casualidad o no, el manager Omar Malavé instauró en su line-up a Raider Ascanio como shortstop y segundo bateador, y Raider Ascanio realmente también tuvo un fin de semana espectacular. Es un bateador de los dos lados del home que aporta y es garantía a la hora de defender la posición número 6 y que además se ha envasado con mucha frecuencia, ha tomado una cantidad importante de boletos, y esa conexión allí entre Andrés Eloy Blanco y Cacao Valdés con Raider Ascanio en el medio le ha funcionado a la perfección al manager Omar Malavé. Creo que la inclusión de Raider Ascanio también fue clave en el éxito de la semana de los navegantes del Magallanes. Y en cuanto al picheo, para esta semana se invirtieron los roles. Magallanes ha sido un equipo de rachas en esta temporada. Ya tiene 2 de 4 juegos y también tuvo una cadena negativa de 4 juegos perdidos. Es decir, que Magallanes debe seguir luchando para terminar de encontrar la consistencia. Esta semana el picheo del Magallanes estuvo tremendo. La rotación dejó una efectividad de 3.86 con las buenas labores de John Lamb, quien es otra buena noticia por los 6-0 que le tiró ayer al equipo de los Tigres del Agua, Jenry Mejía, y por supuesto lo que hizo Jerome Williams. La rotación entonces estuvo bastante bien en la semana, 3.86 de efectividad, mientras que el bullpen tuvo muchos inconvenientes, con las excepciones de Enderson Franco, quien es el verdadero caballo de batalla de ese bullpen del equipo de los navegantes del Magallanes, listo para venir todos los días, incluso en situaciones de más de una entrada. Y Hassan Pena, quien ayer parecía que no iba a tener la oportunidad de salvar, sin embargo se enredó el Chino Flores, vino Hassan para apuntarse su 7º rescate ya de la campaña y su 2º entre sábado y domingo. El Chino Flores fue vapuleado una vez más en la semana. No sabemos si Magallanes va a hacer algún movimiento con el Chino Flores. Es un lanzador necesario en el bullpen de los navegantes del Magallanes y vamos a esperar a ver si el Chino puede ir al menos una semana a la liga paralela, a seguir trabajando antes de estar con el equipo de los navegantes del Magallanes. Un bullpen que, por cierto, espera muy pronto a Deolis Guerra y que durante la semana adquirió a Pedro Rodríguez de Caribes de Anzoátegui, uno de los mejores cerradores de la liga en los últimos años, por lo que hay garantía en el tercio final de los juegos para la parte final de la temporada con Deolis, Pedro Rodríguez y Hassan Pena. Y de una vez me atrevo a decir que esta va a terminar siendo una de las principales fortalezas del equipo navegantes del Magallanes hacia la parte final de la campaña. Ya para hacer nuestra primera pausa, escuchen este dato. Desde

En la Academia de Béisbol Gold Player preparamos prospectos para el béisbol de máximo nivel. Contamos con un personal de primera, garantizando el desarrollo integral de los jóvenes en el mundo del béisbol, reforzando los valores familiares, personales y educativos. Estamos en el Polideportivo Francisco Tobar Girón, antigua sede de los Mellizos de Minnesota, Carretera Nacional Panamericana en Bejuma, Estado Carabobo. www.goldplayerbzla.com. Gold Player, creando profesionales integrales del béisbol, grandes ligas en valores. Inversiones Torfe Club. Con nueva administración, estamos ubicados en la urbanización Bellomonte, calle Garcilaso, Centro Comercial Polo 1, nivel planta baja, local PP-44, al lado de MRW en Caracas. Teléfonos 0212-753-6050, 751-1125, 753-0076, 751-6957 y 753-5914. Inversiones Torfe Club. Con nueva administración. Les estamos presentando La Hora Magallanera, el espacio de los fanáticos magallaneros con Carlitos Feo, solo por RCR Deportes, 750 AM. En La Hora Magallanera conversamos con Jesús Sucre, Grande Liga venezolano, catcher del equipo de los Navegantes del Magallanes. Ya por acá en el José Bernardo Pérez de Valencia, listándose para comenzar su accionar con los Navegantes en esta campaña. Jesús, buenas tardes. Gracias siempre por estos minutos que nos brindas para La Hora Magallanera. Bueno, Jesús, vienes de lo que ha sido tu mejor temporada en Grandes Ligas, ¿no? ¿Te cayó bien ir a la organización de Tampa Bay? Sí, de verdad que, bueno, antes que nada, muchas gracias, de verdad, por la entrevista. Mira, bastante contento, de verdad. Ya como tú lo dijiste, para mí ha sido la mejor temporada que he tenido en las Grandes Ligas y bastante contento. Bueno, siempre dándole gracias a Dios, de verdad, que me mantuve por lo menos este año, todo el año arriba, fuera de lesiones, fuera de todas esas malas cosas que pueda tener uno en el béisbol, y de verdad que, mira, es lo máximo. Dicen que, bueno, uno tiene que estar allí cuando se presentan las oportunidades, ¿no? Wilson Ramos tuvo algunos problemas para iniciar y allí tú le demostraste al manager Cash que tú puedes ser un catcher de Grandes Ligas, incluso a tiempo completo. Sí, mira, bastante agradecido, ¿verdad?, con toda la oportunidad que me dieron este año. Kevin se portó bastante bien conmigo, todo el staff me trataron de maravilla y de verdad que, mira, eso es algo que uno debe agradecer, ¿no? Y como tú lo dijiste, siempre desde que llegué al equipo de Tampa, desde Spring Training siempre estaba preparado. Yo ya sabía que Ramos no iba a estar con nosotros desde el comienzo. Y de verdad que, mira, gracias a Dios me gané ese puesto ahí, me gané la confianza de no solamente de Kevin Cash, sino solamente también del picheo abridor y del picheo relevo, ¿verdad? Eso me ayudó bastante. Y ya andas por acá, Jesús, con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Siempre contó y que tu posición es la más exigente del juego, la de la receptoría. Tú siempre llegas temprano a jugar en Venezuela con Magallanes. Mira, a mí me encanta jugar aquí. Si algo siempre he mantenido presente es que mientras Jesús Sucre esté activo, siempre va a venir a jugar aquí a Venezuela, no importa lo que pase. A mí me encanta jugar en mi país, ya que toda mi familia no puede ir a verme en Estados Unidos y es una oportunidad bastante grande de estar aquí, de trabajar, de poder estar con tanta gente buena, aprender de todos los coaches que todos los años Magallanes se caracteriza por traer buenos coaches. Y eso es algo bastante importante. Así uno llega también bastante listo a los entrenamientos de spring training y tú sabes, uno siempre tiene que mantenerse en forma también. Y acá también hay algunos peloteros que seguramente van a aprender de ti, ¿no? El catcher actual del Magallanes, Luis Torrens. Talento puro, ya tiene un año en las Grandes Ligas, pero apenas está comenzando a jugar acá en Venezuela, ¿no? Has tenido la oportunidad de conversar con él. Los jóvenes te ven a ti como una referencia obligada al momento de agacharse allí detrás del home, llamar juegos, recibir picheos. Sí, mira, he tenido la oportunidad de hablar con Torren. Incluso anoche, en el juego de anoche, le estaba diciendo algunas pequeñas cositas para que se le hicieran las cosas más fácil. Y bueno, también estuve hablando con él. Porque yo soy el tipo de persona que me gusta escuchar, me gusta aprender de todo el mundo y de verdad que es un placer estar aquí con él para tanto como yo ayudarlo a él también me puede ayudar a mí aquí en el Magallanes. Mira, y ahí hay una mezcla interesante también de lanzadores con quienes, por supuesto, tienes que tener una estrecha comunicación. Hay lanzadores, por ejemplo, como Jerome Williams, que sabe muy bien lo que hay que hacer allá en el box. Pero hay otros como, por ejemplo, José Ruiz, de Edgar Jiménez, que tienen un talento infinito, pero que también están prácticamente comenzando su carrera acá en Venezuela. Sí, mira, para mí es un honor, de verdad, estar aquí y compartir con todos esos brazos jóvenes. Y con talento, de verdad, que el equipo de Magallanes tiene bastante talento en el picheo. Son bastante jóvenes, pero tienen con qué salir a defender la camiseta de Magallanes. Y para mí es un placer estar aquí y aprender de ellos y ayudarlo en lo que pueda. Jesús, físicamente, ¿cómo te sientes? No te voy a decir que me siento al 100%, pero ya he tenido ya varias prácticas de bateo, me estoy sintiendo un poco mejor. Ya estaría con el equipo, si Dios quiere, a partir de la semana que viene. No sabemos todavía si voy a viajar a Puerto La Cruz para debutar allá o debutar en Caracas cuando regrese. Eso es algo que he mantenido hablando con Omar para ver cuándo voy a debutar en sí. Sin embargo, siempre para ti Puerto La Cruz es una tentación, ¿no? Porque tus familiares siempre están allá colmando el Parque Chico Carraquel. Sí, de verdad que mira, que quería ir y quería debutar allá, pero todavía no me siento listo para jugar. Quiero jugar un par de jueguitos en la paralela primero, coger varios turnos ahí para ponerme un poquito a tono. Y bueno, no sabemos en sí cuándo vaya a debutar, pero esperemos que sea esta semana que viene. Jesús, muchas gracias como siempre por estos minutos para la Hora Magallanera. Bueno, que sea una temporada exitosa acá en Venezuela y otra vez a Tampa, ¿no? Porque me imagino vas a regresar con los Reyes. Mira, todavía no he firmado con ellos, va a ser mi segundo año de arbitraje. Están en conversaciones con mi agente para ver si vamos a firmar otra vez con ellos. Esperemos que Dios me dé la oportunidad de regresar con Tampa, ya que de verdad me siento bastante contento con esta organización y esperemos que Dios decida. Muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros en la Hora Magallanera. Bueno, y saluda a tu familia, sobre todo a tu hermano, siempre está muy pendiente de todo lo que ocurre contigo en el terreno de juego. Sí, no, bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Todas las fanaticadas que nos sigan apoyando, que nos vengan a ver aquí para nosotros trabajar duro y conquistar ese campeonato que todo el mundo lo ha deseado tanto este año. Y bueno, en especial a mi familia allá en Cumaná, que siempre me ha apoyado y siempre están pendientes de mi trabajo. Bien, en la Hora Magallanera, con muchísimo gusto recibimos a uno de los peloteros favoritos de la fanaticada venezolana, Jerome Williams, quien está de regreso a Venezuela. Bueno, buenas noches, Jerome, bienvenido a Venezuela y bienvenido de nuevo a la Hora Magallanera. Jerome, welcome back to Venezuela. You're in the show, the Hour Magallanera. So, you want to know how you feel? I feel good. You know, 5 innings yesterday for my first outing. Everything felt good, and I just want to build off of that. Me siento muy bien. Lancé los primeros 5 innings ayer, y me siento más tranquilo al haber hecho eso. Bueno, Jerome Williams vino la primera vez a Venezuela, venía de las grandes ligas, ahora viene de jugar en una liga independiente, ¿no? La diferencia en el enfoque que pudiera tener por esa circunstancia en esta actuación en Venezuela. You came now to play for an independent league, so what's the difference about pitching in that league and now how you took that knowledge that you get in that league here in Venezuela? It's the same as how I've been pitching for the last 12 years. It doesn't matter what league I'm in, I'm going to pitch like how I normally pitch. And I think yesterday showed, you know, I pitched like how I know how to pitch. Es el mismo conocimiento, no importa en la liga que esté lanzando, para mí es lo mismo, siento la misma experiencia y se notó en el juego de ayer cuando lancé, no hubo ninguna diferencia, simplemente lo lancé en el juego. Bueno, Jerome Williams, yo no sé si él lo siente, pero él es uno de los favoritos de la afición venezolana y la afición por muchos años quería verlo de regreso al Magallanes. You're one of the best pitchers here in Venezuela. People love you when you go outside and pitch. And how's that for you? It's fun. You know, I like to have fun. I mean, we talked about it earlier, you know, I like to have fun. I like to go out there and, you know, and pitch, you know, joke around. But I know when to turn it on and have fun and pitch and do well. And that's my main goal. Para mí es muy divertido, es muy gracioso. Me gusta hacer chistes, burlas mientras estoy lanzando, pero cuando tengo que ser serio, soy serio. Pero trato de llevar el juego de la manera más divertida posible. Para Jerome Williams, que ha lanzado al máximo nivel del béisbol y ha lanzado en varias ligas, ¿cómo ubica el nivel de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional? So, you have been pitching in too many leagues, and, you know, we would like to know How do you classify this Winter League? This Winter League is always probably one of the best. If I know I can pitch here, I can probably pitch anywhere, you know, especially, you know, playing against rival teams, playing against other teams. We have good players here, and you know, it's going to be a hard time for some guys that haven't been in this league before to pitch here because they don't understand the league. I kind of understand the league, even though I only played 1 year, not even a year. I kind of understand, you know, the players. I understand with my age getting older, I understand how to pitch, and hopefully I can be an example to some younger guys on how to pitch here. Me parece que esta es una de las mejores ligas. Creo que es una liga muy difícil, una de las mejores. De hecho, hay muchos pitchers que lanzan acá y sin embargo no entienden la liga. Yo a raíz del tiempo he aprendido a lanzar en esta liga, tengo la experiencia, que es lo más importante. Y además hay muy buenos peloteros acá, me entiendo muy bien con ellos, sé cómo hacer los lanzamientos, sé cómo llevarlos. Los rivales que tenemos en esta liga son muy difíciles, incluso cuando jugamos en casa también es difícil. Y simplemente me acoplo a eso de que la liga, aunque es difícil, sé cómo manejarla y me siento cómodo en ella. ¿Jerome Williams tiene alguna limitación este año en Venezuela? ¿Va a estar hasta donde llegue el equipo o tiene algún límite de innings establecido? You have any limitation about pitching here in Venezuela? You have some days only to throw, or you are going to pitch to the end of the season? It just depends, you know. If I'm pitching well and I'm doing well, I'm going to stay. You know, I know how the business works. I know how everything works. I know if I'm pitching bad, I know I have to turn it around and pitch good. So it just depends on how I perform out there. If I perform well, I'm staying. If not, then I'm going to go. Sé cómo funciona el negocio, sé que es difícil todo, pero si me siento bien, estoy lanzando bien, me mantengo hasta el final. No tengo ningún problema de seguir lanzando. Si de hecho estoy lanzando mal y siento que debo recapacitar, voy a tratar de hacerlo, pero si no lo hago bien, pues me tendré que ir, pero trataré de quedarme hasta el final. Por último, le queremos preguntar a Jerome Williams. Él lanza con un guante rosado. Tenemos entendido que es para honrar a su señora madre y para concientizar un poco a la gente con respecto a la lucha contra el cáncer de mama. Si nos puede hablar un poquito al respecto. We have the knowledge that you throw with a pink glove, and we also know that you try to commemorate your mom and try to send a message to the people or the fans that they have to take. Be like use that knowledge to send the message to others that cancer is a very bad sickness, but you have to stay with that person the whole time. Mm-hmm. So any message that you wanna tell us different about that? You know, everybody knows about that. Everybody knows about the pink glove. You know, it's for my mother. It's for cancer, breast cancer. It's just sending a message to a lot of people that it's a cancer that can take lives. It's dear to my heart because everybody in the world has a mother. And everybody knows your mom is everything. And when my mom passed away, I wanted to make a tribute to her. And now hopefully I can use that glove to send a message to everybody to say, hey, mom is everything. Without a mother, we wouldn't be here. Sé que todo el mundo conoce la historia del guante rosado y la idea es mandar un mensaje a esas personas que entiendan que todo el mundo tiene una madre, y yo tenía una madre, mi madre pasó al más allá, pero sin embargo que todos entiendan que hey, es el cáncer, se trata de tu mamá y todos tenemos una madre, y de hecho no estaríamos sin nuestra madre acá en el mundo de no ser por ella. Entonces la idea es mandar ese mensaje de que entiendan que mi madre se fue por cáncer de mama, pero ténganle cuidado a lo que es la enfermedad del cáncer.

señales internacionales y sistemas automatizados para centros hípicos con nueva administración. Estamos ubicados en la urbanización Bello Monte, calle Garcilaso, Centro Comercial Polo 1, nivel planta baja, local PP-44, al lado de MRW en Caracas. Teléfonos 0212-753-6050, 751-1125, 753-0076, 751-6957 y 753-5914. Inversiones Turf Club, señales internacionales y sistemas automatizados para centros hípicos. El espacio que los fanáticos esperan y los contrincantes también. Escuchan La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Bien, amigos, muy buenas noches. Les saluda Elio Parra Salón y continuamos con esto que se llama La Hora Magallanera. Ya después de 4 semanas de campeonato, ustedes escuchaban el análisis de Carlitos Feo y las entrevistas, las opiniones que tenía con Jerón Williams y con Jesús Sucre, parte de lo que ha sido las novedades del equipo ya una vez finalizada entonces la 4ª semana de campeonato. Para esta 5ª semana, el equipo va a vivir un periplo distinto a lo que ha sido prácticamente el mes de octubre. Recuerden que se arrancó la temporada fuera del José Bernardo Pérez, con 3 juegos en Maracaibo y 1 en Puerto La Cruz, y después la 2ª semana también fue una mezcla de compromisos en condición de visitante. A partir de ese momento, Magallanes ha disfrutado de muchos encuentros en casa, algo que le ha sacado dividendos impresionantes. Primero porque no solo ha obtenido 10 de sus 13 victorias en el José Bernardo Pérez de Valencia, sino que ha tenido la posibilidad de ver cómo poco a poco su picheo y la ofensiva hacen los ajustes para este mes también crucial de temporada. Para la 5ª semana, Magallanes va a estar viviendo una gira interesante, pero mañana ante los Leones del Caracas, en lo que va a ser el 4º encuentro entre los eternos rivales, conjunto capitalino que no ha visto realmente, ha tenido la oportunidad de hacerle frente en un careo de tú a tú al Magallanes, porque ha sido superior el cuadro de Omar Malavé en cada uno de esos choques. La ofensiva y el picheo han dominado al conjunto melenudo, y con esta 5ª semana ya en la puerta, Magallanes va a visitar el Parque de la Ciudad Universitaria, no solo en mente con el invicto, sino con esa sensación de ser un equipo más fuerte que antes. Caracas también está viviendo un buen momento y eso hace más que atractivo, ya en lo habitual, más que atractivo el choque entonces entre melenudos y bucaneros. Martes, Caracas-Magallanes para arrancar la 5ª semana. A partir de ese momento, Magallanes va a estar después en una seguidilla de juegos en el Alfonso Chico Carrasquel de Puerto La Cruz. Eso va a ser miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de noviembre. Más allá de que siempre hay un apoyo constante de la fanaticada magallanera en cada plaza donde se traslade el equipo, donde dispute un juego el conjunto de los Navegantes del Magallanes, recientemente Puerto La Cruz ha sido un terreno hostil para el conjunto filibustero. Caribes, de paso, con la necesidad de ganar compromisos en casa, va a estar recibiendo un Magallanes que se ve sólido para esta 5ª semana, pero que no deja de tener algunos baches, algunos puntos débiles. Una vez que termine entonces la gira el viernes en Puerto La Cruz, van a regresar al centro del país para medirse el sábado a los Tiburones de La Guaira, eso en el estadio de la Ciudad Universitaria, y después el domingo cerrarán entonces la 5ª semana de actividad en el José Bernardo Pérez de Valencia, volviendo a casa después de 5 compromisos, pero van a tener que enfrentar nuevamente a los Leones del Caracas para lo que va a ser el 5º encuentro entre ambos. 5 de 6 encuentros de esta 5ª semana, Magallanes los va a tener que enfrentar como visitante, algo que no hay una muestra muy grande, apenas ha disputado solo 6 juegos en la carretera, perdón, solo 9 juegos en condición de visitante, y ha podido sacar 3 triunfos. Así que ese es el panorama que tiene el Magallanes para esta quinta semana de acción. Viajar a Caracas mañana para enfrentar a su eterno rival, después 3 juegos seguidos en Puerto La Cruz, en una plaza bastante complicada como lo es el Alfonso Chico Carrasquel. El sábado regresar al centro para enfrentar a los Tiburones en la UCB, y ya el domingo cerrar la semana en casa ante los Leones del Caracas. Para este propósito, Magallanes va a tener en la lomita piezas importantes, por lo menos para mañana. Drew Gannon va a ser el abridor de ese compromiso y va a ser una especie de apertura seguida o de salida, presentación corrida de Tiar Jiménez. Gannon va a abrir ante los Leones del Caracas y Jiménez va a ser el primer abridor o el primer relevista en ese caso del compromiso. Todo esto con la intención de preparar a Edgar Jiménez para que también pueda hacer juegos como abridor. Esa es la situación para lo que va a ser ese compromiso ante el Caracas. El miércoles, Eulogio de la Cruz o Frankie de la Cruz va a ser el abridor para el primero de los 3 compromisos ante Caribes. Ya el jueves, Magallanes debería contar con Jesús Tinoco, una de las incorporaciones que ya también vamos a estar hablando al respecto sobre eso, pero el joven prospecto de los Rockies de Colorado estaría abriendo el jueves, seguido de Jenry Mejía. Nuevamente se repite el escenario del martes. La intención es que Tinoco tenga innings de trabajo para que abra en algún momento de la temporada. Roberto Espinosa nos comentaba que aquí va a ser diferente la estrategia, porque Mejía sí viene de una actuación muy sólida la pasada semana, pero Tinoco es de Monagas, es del oriente del país, y de alguna manera pidió el juego para mostrarse ante sus familiares y amigos, y aquí Roberto, después de un análisis y ver también cómo se ha preparado este joven lanzador, le ha concedido ese beneficio. Así que el jueves Jesús Tinoco va a abrir el segundo de la serie en Puerto La Cruz y va a ser relevado por Jenry Mejía. Ya para el viernes la cosa vuelve a su ritmo natural. Jerome Williams va a abrir ese último compromiso de la serie en el Alfonso Chico Carrasquel, y John Lamb estaría abriendo entonces el sábado en Caracas ante los Tiburones de La Guaira. Para el domingo se espera que se repita el escenario entre Drew Gannon y Edgar Jiménez. Todavía falta confirmar quién va a ser, a ciencia cierta, el abridor. Puede ser ya Jiménez, en plan de más episodios de trabajo, o en su efecto quizás Gannon pueda ser nuevamente quien abra ese compromiso. Entonces, la rotación para esta semana: Gannon seguido de Jiménez ante los Leones del Caracas. Frankie de la Cruz va a ser quien inicie el primero de los 3 juegos en Puerto La Cruz. Ya el jueves, debut en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional de Jesús Tinoco, relevado por Jenry Mejía. Viernes, Jerome Williams en el último de esa serie ante Caribes. El sábado, John Lamb, el zurdo, ante los Tiburones de La Guaira. Y el domingo, ante los Leones del Caracas en Valencia, va a abrir Edgar Jiménez, seguido por Drew Gannon, dependiendo de este último compromiso de la confirmación del cuerpo técnico del Magallanes. Para esta quinta semana también se esperan algunas incorporaciones importantes. El caso de Juan Apodaca, que había llegado ya para el fin de semana y se mostraba en muy buen estado de forma. Incluso pudimos conversar con Apodaca y él comentaba que le hacía falta estar aquí en Venezuela, primero porque es una manera de mantenerse en movimiento, en actividad. Recuerden que ya desde algunas temporadas atrás ha visto acción de manera constante en la pelota mexicana. Viene de ser campeón con los Toros de Tijuana, el equipo donde también estuvo Roberto Espinosa como coach de pitcheo, y es una manera de mantenerse en forma y de paso tener un nivel óptimo para el arranque nuevamente de la pelota azteca. Es más, Apodaca nos confesaba que él todavía, pese a tener un buen año en México, él quiere revivir esa campaña ofensiva que tuvo hace dos zafas, donde su promedio ofensivo estuvo incluso por encima de 300. Juan Apodaca es una de las incorporaciones que va a tener Magallanes esta semana. Falta ver cuál es la decisión exacta que toma Omar Malavé, porque recuerden que ya hay dos catchers en el roster, José Briceño y Luis Torres. Torres, más allá de la presencia de Jesús Sucre y de Apodaca, no ha dicho o no se ha confirmado que pueda estar saliendo del equipo, todo lo contrario, han confirmado la presencia del joven receptor de los Padres de San Diego y esperan contar con él hasta final de temporada incluso, así que esa es la diatriba. Briceño Torres en el roster, lo más seguro es que sea José Briceño quien le dé el puesto a Juan Apodaca para que este pueda ver acción esta semana con el Magallanes. Otras noticias importantes, ya mencionamos a Jesús Tinoco, que va a abrir uno de los compromisos en Puerto La Cruz, estaría haciendo su debut en la liga. Parte llamativa la incorporación de este prospecto de los Rockies de Colorado, porque ha sido muy bien conceptuado en los Estados Unidos, más por ese buen trato y esa buena sensación que ha dado a lo largo de su corta carrera, es que los Rockies realmente no habían dado la oportunidad para que Tinoco lanzara en Venezuela. Y las otras dos noticias positivas que va a tener Magallanes es la incorporación primero de Pedro Rodríguez en Puerto La Cruz, un hombre que viene vía cambio con Caribes por Yender Cánamo, va a refortalecer, marca la expresión, va a solidificar el bullpen que realmente ha tenido unas de sal y otras de arena en algunos puntos de la temporada, y va a estar entonces uniéndose con el conjunto turco allá en Puerto La Cruz. Y el otro, un mexicano, Ricky Rodríguez, proveniente de los Pericos de Puebla, muy buenos números en el exterior, 300 de averaje en más de 102 juegos. Se espera que refuerce también lo que es el tema ofensivo de Magallanes, que realmente ha lucido sólido en estas campeón. Parte de las novedades entonces de Magallanes para esta quinta semana, también el plan de navegación lo tienen ustedes a través de la hora magallanera. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa, escucharemos publicidad y ya para el cierre, Carlitos Fuego, entonces con la despedida del programa. Si buscas un aliado confiable en procesos de importación, nacionalización, almacenaje, gestión y asesoría en comercio exterior, en Agamar lo encontrarás. Carga terrestre y marítima e importación de bienes y vehículos con los precios y tiempos de entrega más competitivos. Oficinas y almacenes en Puerto Cabello, Caracas y Miami. Teléfonos 0242-361-5792 y 0414-550-9834. En la web aga-mar.com, Twitter e Instagram @aduanas-agamar, Facebook Aduanas Agamar. Con Agamar tus sueños llegan rodando. Agamar, agente de aduana, proyecta tu horizonte. Tu papá conoce a tus amigos y les pregunta qué estudian. Tu papá conoce a tus amigos y les da papa. No es un papá, es una papa, pero es el papá de las papas. Son las papas Ponche de Munchi, naturales o queso, deliciosas y crujientes con corte liso y concha. Búscalas, que Munchi este momento. GH Hoteles, la cadena hotelera nacida en Valencia, que ya cuenta con 4 hoteles, Guaparo Inn y Guaparo Suite en Valencia, y también en Acarigua y Aruba esperan por ti. Visítanos en www.ghoteles.com.be o llámanos al 0241-860-5500. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. El mejor restaurante de comida mexicana te espera de lunes a sábado con el mejor ambiente de Caracas. Restaurante Peyac, donde además más podrás disfrutar de los juegos del béisbol profesional venezolano y los mejores eventos deportivos del mundo, acompañados de la mejor música con una atención inigualable. Estamos en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, al lado del cine. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter @bartepeyac. Juancho te espera en el restaurante Peyac, el mejor ambiente de Caracas.

los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes.